Ay, patito, patito, patito de la laguna, no más tienes la culpa para mi perdición. Ay, patito, patito, patito de la laguna, tú no más tienes la culpa para mi perdición. Y mapachus ni huarcanqui, una cuidinispa, una tajina huacas, satena huaitipa. Y mapachus ni huarcanqui, una cuidinispa, una tajina huacas, satena huaitipa. No puedo olvidar, linda negrita, tus besos y tus caricias, negrita. Tengo que llorar, linda cholita, recordando tus palabras, negrita. Una cuiquinispa, una tajina huacas.